Económicos Universal. Para vender, comprar, alquilar lo que necesite, nuevo o usado, Económicos Universal. Restaurante Basterri. Vale la pena acercarse para deleitar lo más exquisito de la cocina vasca. Los esperamos de lunes a sábados, mediodía y noche, en Julio Herrera y Reisil Casi Gonzalo Ramírez. Reservas 411-6895. Restaurante Basterri. Consulte nuestro menú ejecutivo. Todos estamos en Coy, encerrados, esperando al que trabaja con alegría y sabor. Todos estamos en Coy, en nuestra idea, tan grande como tú lo quieras. Somos las radios de Coy, para llegar donde quieras y de la forma que quieras. El interior es grande y lo ponemos a tu alcance, a tu manera. Todos estamos en Coy, Coy es nuestro interior, tan grande como tú lo quieras. Todos estamos en Coy. Coy, tan grande como tú lo quieras. La Oral Mediodía. Comentarios, polémica, opinión del más popular de los deportes, con Alberto Kessman, el doctor Ariel de Bono y Enrique Chanucci. La Oral Mediodía. Presenta The Famous Crows, el whisky número uno en Escocia. El whisky de la tarde. Buen provecho, oyentes de la Oral Deportiva, con la expectativa de una etapa completa de las eliminatorias que vamos a jugar a partir de mañana en toda América, con lo que puede pasar naturalmente en una nueva etapa, la última, el fútbol uruguayo, con novedades en los clubes. Todo esto lo vamos a tener este mediodía en la Oral Deportiva, pero vamos ya con todas las novedades a Puerto Ordaz, donde Uruguay llegó con inconvenientes, con 12 escalas, estaba prevista solamente una, con un viaje mucho más largo del previsto y con una delegación que habrá, supongo, descansado más de lo previsto, porque el viaje fue muy largo. Supongo que el equipo de la 22 habrá descansado lo conveniente para hacer estos contactos con toda la audiencia de la 22. ¿Qué tal, Alberto? ¿Qué tal? Buen mediodía, doctor del Bono. Aquí estoy en estos momentos junto al estimado colega Carlos Butragón. Están bajando en el estadio Cachamay, una obra de arte realmente para 43.000 personas. Estoy caminando rumbo a la acreditación. Viajamos 12 horas para hacer un charter que puede venir directo. Hubo dos escalas, una en Santa Cruz de la Sierra y otra en Manaos, para la recarga de combustible, y la verdad que fue un extenuante viaje rumbo a esta ciudad de Puerto Ordaz. Llegamos muy tarde de la noche, los cuales cenaron y se fueron directamente a descansar. Muchos descansaron hasta largas horas de la mañana. Acá el desayuno es hasta las 9 de la mañana, entre las 6 y las 9 de la mañana. En estos momentos acá son las 11:04. Les quiero decir que a Cebolla Rodríguez se le llevó esta mañana para hacer una resonancia magnética en su rodilla, porque está golpeado y está muy en duda para el partido que va a jugar Uruguay frente a la selección de Venezuela. Uruguay va a hacer un entrenamiento en un estadio cerrado, sin público, sin periodistas de Uruguay y sin periodistas extranjeros. Y a las 8 de la noche, 8:30, saldrá rumbo a este estadio Cachamay para reconocer el estado del campo de juego. ¿Cómo está llegando a Montevideo, doctor? Perfecto, Alberto, perfecto. Correcto. Bueno, del equipo nada se sabe. Se supone, todos suponemos que va a haber un cambio de arquero. Después le podría dar dos integraciones que más o menos me podría acercar. No le voy a decir el golero que va a estar en decisión del técnico y seguramente se va a conocer en las próximas horas. En la defensa va Fusile, Lugano, Godín y Sobrecheva Cáceres. Las dos en la mitad de la cancha. Arizmendi con el Gulen van a estar, pero no se puede descartar la presencia de Taco Fernández con Pereira si no está el Cebolla Rodríguez, cosa que parece bastante difícil. Pero también hay quienes están especulando con la posibilidad de que no juegue Pereira y juegue de Sousa, y que arriba pueden estar jugando los jugadores Suárez y Forlán. Todo especulación, ¿eh? Absolutamente toda especulación. Lo mismo pasa en la selección de Venezuela, en donde Faría no ha dado ninguna idea de lo que puede ser la integración del equipo. El calor va a ser molesto para los jugadores uruguayos. La temperatura ahora es agradable, pero evidentemente tenemos que... Carlos, ¿qué temperatura tenemos más o menos? 32 grados en estos momentos. Hay mucha humedad. Yo vengo subiendo una escalera, por eso es que estoy hablándoles un poco más agitado de lo normal. Y estoy llegando a ver el campo de juego. Carlos, perdóname, voy a ver la cancha. Un segundito. Voy a ver la cancha de arriba. Bueno, precioso estadio con los colores de la bandera venezolana. A ver, y voy a darle un saludo acá a Enrique Danucci, que está aquí, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Un gusto, Alberto, es espectacular el estadio Cacabay, un estadio hermoso, ¿eh? Yo conocí al de Mérida, al de San Cristóbal, y tiene razón, ¿eh? Han hecho unos estadios espectaculares. La cancha está espectacular, los pupitres como... Es lo mismo pupitres que San Cristóbal. Estamos muy bien ubicados, estamos esperando el resultado de la resonancia magnética de... El Cebolla Rodríguez, creo que no juega el Cebolla. Ya me adelanto decirles, hay una intención de cambio en el arco. Después Fuchile, Godín, Lugano y Cáceres. Es hermoso el estadio. Acá estamos con Carlos, un colega. 42.150 personas entran. En el medio va a jugar seguramente Arizmendi con Diego Pérez. Y después veremos, igual Palito Pereira o de Sousa. Álvaro Fernández tiene gran chance de jugar por derecha. Y arriba Forlán con Suárez, aunque no descartaban hoy en el rumrum del hotel donde está Uruguay que Abreu pueda tener una chance de ser titular en el equipo uruguayo. ¿Me copian, compañeros? Sí, totalmente, Enrique. Bueno, esta ciudad es una ciudad industrial, minera, son dos ciudades pegadas, San Félix y Puerto Ordaz, hay unas 1.500.000 habitantes, la temperatura llega a 38 grados, estamos en invierno, entrando en invierno, la media de 32, 34 grados, le llaman la temporada de invierno porque llueve. Bueno, esperemos que mañana no llueva, porque nos llevamos una mojadura. Estamos entrando en la sala de prensa en estos momentos, ¿sí? Una sala de prensa al mejor estilo. Sala de acreditación, me dice Carlos, espectacular. Ariel, Gloria. Vamos a esperar entonces acá el contacto con la acreditación por parte de la gente venezolana, ¿no? Bueno, descanse, Enrique, pero se ve que han subido alguna escalera, ¿no? Sí. Se nota. Yo había, le había dicho ayer a Alberto, antes de tomar el avión, que de acuerdo a un dato que yo había tenido, el Cebolla me lo habían descartado, porque prácticamente no había hecho nada durante toda la semana por ese golpe en la rodilla. Me lo habían dado como descartado para el partido de mañana en Puerto Ordaz. Acá no lo descartaron todavía bien. Walter Ferreira, por ejemplo, que estuve esta mañana, no lo quiere descartar, ese tiene mucha confianza. Pero claro, como le persiste el dolor en la rodilla, es un golpe en el hueso de la rodilla, donde se une la tibia con la rodilla, es el golpe que tiene el Cebolla, y bueno, él confiaba en que se pudiera recuperar. Lo que pasa es que la selección uruguaya hizo un viaje terrorífico, ¿no? Porque salimos de Montevideo a las 3 y cuarto de la tarde de Montevideo, y llegamos a Puerto Ordaz a la 1:45 del día de hoy, hora uruguayo. Claro, ¿y en Manaos? No, ¿bajaron del avión en Manaos? No. Nosotros hicimos un viaje que no lo entiende nadie. Hicimos un circuito por encima de América del Sur. Nos fuimos de Montevideo a Santa Cruz cuando estamos en el este de Venezuela. Era mucho más lógico arrancar directamente, cruzar por encima del territorio brasileño y aparecer sobre Puerto Ordaz. Pero no, nos llevaron a Santa Cruz, que es donde sale más barato el combustible, y de ahí pasamos rápidamente a esperar y a tomar otra vez el vuelo para Manaos. Le voy a sacar una foto, Ariel. A ver, Ariel, estamos en este momento procesando la acreditación para mañana en el estadio Cachamay, donde nos están atendiendo muy bien en estos momentos. Ya no soy fotografiado por una hermosa chica morocha venezolana. ¿Cómo le va, joven? Chévere. Bueno, muy bien. Está fotografiando ya no sé para tener la acreditación correspondiente. Y ahora vamos a hablar con el señor Malagón, que fue quien nos atendió hace un ratito. El señor Jorge nos atendió hace un ratito. Ah, ya se fue. Él es el que tiene el número de nuestro lugar, pupitre de comentarista, para el partido de mañana. Reiteramos, lo más importante es estos momentos que, hasta que nosotros salimos, que hace dos, tres minutos que salimos del hotel, acá las distancias son muy cortas, se le había ido a hacer una resonancia magnética al Cebolla Rodríguez, todavía no estaba el resultado de la misma. El resto de los jugadores han venido con mucho cansancio, para mí, siendo un vuelo charter que supuestamente, dentro de lo que uno conoce, puede demorar unas 6 horas, 7 horas en directo. Bueno, las bajadas, primero bajada en Santa Cruz, que fue bastante rápida, la segunda bajada en Manaos. En Manaos estuvo la delegación 2 horas, pero no por responsabilidad del avión ni de la gente que organizó el charter, sino porque las autoridades brasileñas obligaron al avión a detenerse por lo menos 2 horas. Eso retrasó toda la llegada del equipo uruguayo. Además, estaba de alguna manera preparado los visitantes para los jugadores que corrieron arriba del avión, pero con una, digamos, una comodidad relativa. Ustedes comprenderán que los jugadores, además, muchos de ellos llegan de Europa, jugaron el partido contra Brasil, perdieron el partido contra Brasil, hubo un esfuerzo muy grande, muchos nervios, algún disgusto anímico, por supuesto, y a eso se le agregó un viaje que fue bastante cansador. Hoy había un descanso total, y a las 6 de la tarde les reitero que va a haber una práctica a puerta cerrada, donde, de acuerdo a lo que nos dijo Matías Paral, encargado de prensa de la Asociación Uruguaya de Fútbol, no va a haber absolutamente la presencia de ningún periodista, ni local ni internacional. Lo que va a ser abierto es la visita que más tarde, nosotros nos adelantamos, va a ser Uruguay a este estadio aquí en el estadio Cachamay de la ciudad de Puerto Ordaz, una ciudad muy extendida, con mucho verde, con poco tránsito. Ayer por la noche cuando llegamos no había un solo restaurante abierto, tuvimos que salir a buscar un delivery. Prácticamente tuvimos que hacer fila en dos taxis para por lo menos 30 personas salir del hotel e ir a buscar la posibilidad de llegar a un delivery y tratar de arreglarnos como podíamos y de la manera que fuera posible. En este momento, ¿tú estás llegando bien a Montevideo? Perfecto, Alberto, tranquilo. Correcto, bueno, le estoy dando el número de mi documento a la señorita para que haga el trámite correspondiente. Y bueno, y acá la gente vive un horario bastante especial. A las 8:30 de la noche, 9 cierran los restaurantes en forma general. Al menos nosotros allá no encontramos más que un delivery nocturno. Y posteriormente, fue lo que nos dijo el taximetrista ayer, que a las 8:30, 9 cierran los restaurantes de aquí, de Vista y Rica. Sí, más o menos a esta hora. Bueno, por precauciones, pero realmente ya después de 10 de la noche hay un centro, aquí tenemos un centro comercial donde tienen hasta las 11 de la noche, hay comida rápida, y hay sitios también que atienden en la ciudad, pero son en sitios específicos. Población, 1,5 millones de habitantes. Yo creo que casi los 2 millones. Pero se ve una ciudad muy, muy, muy llena en tránsito, prácticamente no hay mucho tránsito por las calles. Las vías son muy especiales, es una ciudad muy moderna, con carreteras muy amplias, con vías muy amplias. Es una ciudad que es linda y porque es muy bien industrializada. No muy segura, ¿no? En cuanto a delincuencia, como está pasando en muchos lugares de América. Bueno, lamentablemente el tema de la delincuencia es un tema que tiene todo el país en zozobra y bueno, tratando de estar precavido. Lo único que uno tiene que destacar, sí es cierto, la gran generosidad y amabilidad de los venezolanos, que hasta el momento ha sido realmente 100% impecable, y que mucho agradecemos. Ah, bueno, gracias. Eso es una distinción venezolana. Aquí el venezolano corta con quien sea y atiende a quien sea. De verdad que sí, le damos los brazos abiertos al venezolano, al que venga, tratamos de que se sientan bien. Muchísimas gracias, Carlos. Muy, muy amable, obviamente, por todo. Bueno, aquí vamos a ir a Montevideo por un instante, doctor Del Bono. Y nos reencontramos en unos minutos más porque estamos terminando los trámites para la acreditación que vamos a necesitar mañana para entrar al Estadio Cachamay, en donde habrá que venir muy temprano, me decía Carlos recién, unas 3 horas y media antes del partido, porque va a estar totalmente notado, totalmente lleno. Por eso, doctor, lo último, por un instante Montevideo. Bueno, una cosa que no entendí, Alberto, ¿por qué esa diferencia horaria Cuando vine acá yo pregunté por qué una hora y media de diferencia, bueno, son cosas de Chávez, me dijeron. Una hora y media de diferencia, la hora quebrada, pero bueno, claro. esas son cosas que uno no puede saber. En todos los lugares del mundo las diferencias son de una hora, dos horas, tres horas, claro. Nadie una hora y media con Uruguay. Pero no nos molesta para nada, estamos bien, y son las cosas son como son. Y cada uno tiene derecho a tener la hora como quiere tenerla, ¿no? Aprovecho y voy a ir a la pausa. Correcto, vamos arriba, un abrazo, doctor. Volvemos a reencontrarnos. Perfecto. Buenos días a todos. Antes le decimos que Nacional continúa la preocupación por la gripe. Sí. Varios jugadores están esperando la llegada de los jugadores que traen de Argentina, de Federico Domínguez y Matute Morales. Ayer mantuvimos en contacto con el doctor Luicio y bueno, van a hacer un chequeo de todo el plantel para ver cómo se encuentra. En Peñarol, Caballero aparentemente viajó, ayer estaba en el aeropuerto, se lo espera para entrenar, vamos a confirmar si entrenó hoy en Peñarol o no. De todas formas, es el primer desvinculado de Peñarol de una lista muy larga del equipo carbonero que tiene directiva hoy, que juega frente a Danubio y que después comienzan a verse las decisiones de la directiva. Lo más importante de los equipos que están clasificando para la liguilla, Bogosian pudo hacer fútbol el sábado en Cerro, 15 minutos, sintió una sobrecarga física, pero puede tener espacio para jugar el fin de semana. En los demás equipos, en Defensor esperan por Curbelo, que es el jugador que está en duda, lo van a probar a último momento, y la preocupación de la gente de Danubio es por Diego Infran, está recuperado Perrone, también Rivadí Rodríguez, pero Diego Infran es la preocupación de Alejandro Garay para el fin de semana en el equipo de Danubio. Las principales novedades del equipo. ¿Tiempo han tenido para ese reposar y recuperarse, no? La mayoría de los lesionados, ¿no? Pero la gripe, atención, el Nacional ha sido un tema que ha calado hondo en el plantel tricolor. Matute Morales, Sergio Blanco, Federico Domínguez, Lodeiro con algunos síntomas, Ollarvide, Matías Rodríguez no entrenaron. Vamos a ver qué pasa. Facundo Piri corre con chance para ser titular. Muy bien, la pausa y seguimos con Oral Deportivo. Famous Crows, el whisky número uno en Escocia, el whisky de la perdiz. Si quieres enviar un mensaje desde tu celular a la Oral Mediodía, envíalo así. Manda tu mensaje, espacio 22 al 1234. Costo del mismo, 3 pesos IVA incluido que no es cobrado por la emisora. Tendremos en cuenta tu opinión. Muchas gracias. Y bueno, me olvido de mañana, por lo general me levanto temprano con mi viejo, mientras yo me visto y arranco para la cocina, con la calentada del agua, preparo el mate y arrancamos para la cancha. Yo siempre miraba cómo cebaba, cómo daba vuelta la hierba, movía la bombilla. Y un día le dije, viejo, vos se abrió yo. Y bueno, a partir de ese día seguimos haciendo lo mismo, nos levantamos temprano, me iba a la cocina, preparo el mate. Pero ahora, en el camino a la cancha, el tiroteo soy yo. Cada mate tiene su vuelta, y cada uno tiene su historia, pero la yerba es Canaria. Canaria, el mate de mi país. ¿Qué son los males? Emitiremos a continuación un fragmento del poema sinfónico Perfiles, del compositor contemporáneo Sabatini, en el que se sugieren sutilmente las formas de las letras H, I, L, U, Hierro Sabatini, un concierto de hierros, herrajes y accesorios. San Martín casi sin Borazo, teléfono 215-6979. Sí, lógica. Vos que le buscás explicación a todo. ¿Cómo explicás lo que sentís al ganar la Copa Santander Libertadores? Lógica. Vos que viste jugar a un rey, a un príncipe y a un emperador. ¿Viste la tajada de una araña o el gol de un loco? ¿Sabés qué pasa, Lógica? Santander te desafía para acompañar la pasión por el fútbol. Santander, el valor de las ideas. La gente no se explica los precios de Bradvica. Señor comerciante, a la hora de comprar recuerde, en Bradvica, por mayor es mejor. Pan de azúcar y Camino Carrasco, 507-0000. Jugátela por Feidi, la gran diferencia en repuestos Chevrolet. Feidi, Jaguarón y Asunción, y General Flores y Boulevard. Apueste a Uruguay. Compre neumáticos FUNS en todo el país, producidos con nuevas tecnologías y calidad certificada. Funsa, más kilómetros de tranquilidad. En los domingos de familia, que nunca te falte el brindis. Brinda por el tipo de la abuela que como siempre está mejor que nunca. Brinda por el tío que se consiguió novia nueva. Y por las nenas que al fin cambió el suyo. Brinda con el chico, que ya está grande. Aunque te cueste, brinda con tu cuñado y brinda con tu suegra. Brinda por ellos, brinda con todos, que al fin y al cabo son y serán los tuyos. Y brinda porque nunca te falte Faisán. Vino Faisán, un buen amigo en tu mesa. Cientos de miles de clientes, décadas de experiencia. Mercado fotográfico, lo mejor en revelados y digital. Constituyente 1592, casi Tacuarembó, con estacionamiento gratis. Todas las correas Dunlop y Power Drive para todos los modelos de autos, industria y agro están en Multicorreas. Piedra Alta entre Galicia y Cerro Largo. 402-7986. Siempre la vanguardia. La Rica Rulemanes continúa incorporando nuevos productos. Ahora las correas alemanas preferidas por la industria automotriz con tipis de Continental. Sí, correas Continental, líderes en el mundo, también en la Rique Rulemanes, porque en la Rique... ¡Pedí el fútbol gratis con Antel! ¡Asegúrate tu entrada gratis a los partidos de clausura enviando un SMS al número 1000 con el texto RES más código de reserva más cédula de identidad! Encontrá los códigos de reserva en www.antel.com.uy a partir del jueves anterior a la fecha. ¡Antel! ¡Nuestra forma de alentar! El whisky número 1 en Escocia. El whisky de la perdiz. Sigue presentando La Oral Deportiva. Volvemos a Puerto Ordaz. Adelante, Alberto. Bueno, muchas gracias. Estábamos recorriendo el lugar de prensa para mañana. Los lugares son espectaculares, propios de estadios que estaban preparados para una Copa América. No hay que olvidar que este estadio Puerto Ordaz fue uno de los escenarios donde se jugó la Copa América, y Uruguay jugó acá el tercer y cuarto lugar de la Copa América que se jugó en Venezuela. Hablando de Venezuela, el técnico Farías también ha estado bastante hermético en cuanto al equipo. Como ustedes saben, Farías mandó un equipo fantasma a jugar a Bolivia y le ganó 1-0. Pero de ese equipo que jugó en Bolivia, donde el arquero fue una de las grandes figuras, el arquero va a estar como suplente. Es un joven arquero con muy buenas condiciones. ¿Cómo se llama el arquero que jugó Rambo? ¿Cómo se llama Ramos, no? El que jugó en Bolivia. Ya creo que fue Romo. Va a estar en el banco suplente. El titular va a ser Vega mañana. Y lo más probable es que sea con Vega, Chacón, Rey, Velázquez o Sichero. Ojo que Sichero no es el de Nacional, es su hermano, el que jugó en Wander. Y fue el mayor sobre el sector izquierdo. Dos volantes de contención, Lucerna y Rincón. Dos de armado, Arango y el jugador González. Y arriba, Moreno, que está seguro, y Cedor o... Maldonado, que jugó en el partido contra los bolivianos en la altura de La Paz, y que sería de esta nómina el único futbolista, junto con Velázquez, si es confirmado, de los que actuaron en la altura de La Paz, que estén actuando frente a Uruguay en el día de mañana. Me estaba contando recién Carlos, nuestro estimado colega, que por la noche, yo le pregunté, bueno, che, de noche hace menos calor que ahora, no, dice, hace tanto calor como ahora, lo que pasa es que no hay sol. Calculen ustedes que Uruguay va a jugar con 32 grados. Acá hay un hecho concreto y que yo creo que es el que más hay que superar. El problema anímico. Desde el punto de vista futbolístico, la selección uruguaya ha rendido mucho más en los partidos fuera del país que en los partidos que ha jugado como local. De hecho, ha perdido casi el 50% de los puntos jugando como local. Yo espero, tengo la convicción, y esto no es una intuición, de que Uruguay puede llegar a los 3 puntos acá de Venezuela jugando un partido de acuerdo a la capacidad futbolística de cada uno de los jugadores. A mí personalmente me gustaría dar una oportunidad en este partido a algunas sociedades, como por ejemplo puede ser el Flaco Fernández y Arimendi, y bien, me gustaría una presencia como la de Sousa para poder tener ocasión de pelota quieta, que Uruguay no la tiene en su mayoría. Fíjense que los córneres los lleva por Dan, y yo creo que de Sousa es un jugador que está mucho más adaptado a ese juego de pelota quieta, como el córner, como el tiro libre, como los remates de media distancia, que puede ser de mucha utilidad en este partido que va a jugar la selección celeste. Pero eso lo va a determinar Tavares. Además, hay que esperar, no estoy en estos momentos en el hotel, me estoy trasladando en estos momentos, estoy bajando la escalera del estadio de Casamay para dirigir el hotel, a ver si ya llegó, que no ha llegado, el Cebolla Rodríguez con el diagnóstico de ese estudio que iban a hacer esta mañana para ver si con la resonancia estaba la imposibilidad de jugar. ¿Qué tiene Cebolla? Un fuertísimo golpe en la rodilla que le duele. Ayer venía el avión y le dolía. Y era bastante difícil que no le doliera el avión con la incomodidad de tener que venir medio arrollado. En cuanto al estado anímico, los jugadores venían escuchando música con mucha tranquilidad, no hubo exceso, no hubo exceso de alegría, tampoco exceso de tristeza, no hubo ninguna situación que uno pueda decir, ah, mirá, los jugadores están mirando el costado atado para allá, o se sienten complicados, se sienten golpeados contra alguien en especial. No, la relación es normal, es todo una situación, lógicamente, de tristeza por el resultado adverso, pero no hay como podría decir, resabio contra nadie. El problema, saben que es un problema de responsabilidad propia, el haber perdido de la manera que se perdió. Se sabe que no se jugó tan mal como para perder 4-0, esto es un poco el común denominador. Si usted habla con algunos jugadores, se sabe el error cometido por el arquero. Es vos populi en todos que el primer gol del partido cambia lo que fue posteriormente el encuentro frente a la selección brasileña. Y yo creo que todos están convencidos que pueden revertir con un buen resultado acá en Venezuela. ¿Qué es un buen resultado? Es triunfo. El empate para mí, en mi gusto, si bien nos mantiene vivo, no es un buen resultado. Y la derrota mucho menos, porque ya nos pondría prácticamente de la puerta para afuera después de llegar al quinto lugar. ¿Cuál es la expectativa que uno puede tener en materia de eliminatoria? Hoy por hoy es el repechaje. Esto lo sé yo, lo sabe Tavares, que debe querer salir cuarto como quiero salir yo, o salir tercero, segundo o primero. Pero todos sabemos que prácticamente un milagro es llegar al cuarto lugar, ¿no? Y es difícil llegar al quinto lugar y mantenerse. ¿Por qué? Porque Uruguay se tiene que cruzar con Venezuela, que está a un punto, se va a tener que cruzar fuera del país con Ecuador, que está igual que nosotros, y la única ventaja que nosotros estamos llevando en este momento es que tenemos una mejor diferencia de goles. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Ganar los partidos que nos quedan, y cuando lleguemos a jugar contra Ecuador y Quito, por lo menos empatar. De esa manera, asegurado, podemos tener el quinto lugar. Y capaz que por ahí, si los resultados se cruzan bien, puede llegar a un cuarto puesto. Pero esa es la realidad. Y los jugadores lo saben. Por eso yo quiero un equipo que mañana no es que salga desesperadamente a ganar, pero pueda tener los elementos como para poder llegar a ganar el partido. Esta es mi opinión desde acá, doctor El Bono, Tito Bernardo, allá Montevideo, Farías, todos los muchachos. Muy bien, Alberto. Vamos sí. A ver. Yo le había dicho a usted, porque tenía datos de alguien que estuvo muy cerca de Uruguay, que lo de Cebolla era muy difícil, por no decir imposible, porque prácticamente no hizo nada durante toda la semana. Ojalá que en base a ese estado anímico y el coraje de Cebolla pueda recuperarse en estas horas y pueda estar a la orden. Pero me dijeron que lo veían como prácticamente descartado para este partido de mañana. Hoy entonces van a hacer ese movimiento, pero lo cierto, lo concreto, que Uruguay va a jugar contra Venezuela sin un solo movimiento de cancha. Porque no, bueno, es prácticamente imposible, porque yo no creo que ni los propios venezolanos, bueno, los venezolanos están esperando acá, ellos hicieron todo el movimiento a vivir por haber. El tema es que no le dio tiempo a Uruguay, porque Uruguay termina el partido, tiene que descansar después del partido. Al otro día, al mediodía, tiene que salir. Yo pensé, sinceramente, como pensó toda la gente, que el charter iba a salir desde Montevideo y que iba a tener autonomía del avión como para venir desde Montevideo a Puerto Ordaz directo, que son 6-7 horas más o menos. Pero bueno, hubo que bajar estos lugares para el abastecimiento, debido a que, según nos contaron, el avión no podía salir totalmente cargado de combustible, sino que por el peso que tenía, debía salir con media carga de combustible. Esa autonomía le daban para parar primero en Santa Cruz de la Sierra, cosa que se hizo en el aeropuerto Viru Viru. Allí se recargó, pero rápidamente salimos, creo que paramos 30-40 minutos en Viru Viru. Y fuimos a Manaos. Por razones netamente estatales, no tiene nada que ver en este caso ni la organización, ni la asociación, ni la agencia que trajo el charter, ni el piloto del avión, las autoridades brasileñas demoraron la salida del avión de Uruguay por lo menos durante 2 horas y algo. Y eso fue lo que distorsionó absolutamente la llegada y marcó un cansancio mucho mayor en los futbolistas de la selección uruguaya. Ahora, viendo todo esto y pensando que Uruguay demoró 12 horas en llegar, les cuento que no fue tanto en relación a los viajes de línea que, según me dijo Atilio Garrido recién, el gallego Fernando González de Tenfield, tomaron 30 horas en llegar. 30 horas demoraron en llegar. Entonces, bueno, tomando las 30 horas que demoró esta gente en llegar, y viendo que Uruguay demoró 12, la 12 horas es una tapita. Por eso le digo, hay que estar y hay que ver por qué son las cosas. En este caso, no hay responsabilidad, y esto es así, de parte de quien organizó, porque había que abastecer o abastecer en dos lugares, porque el avión pensaba de que no podía cargarse totalmente en virtud del peso que tenía. Y en estos casos hay que estar seguro, no se puede jugar con la vida de la gente, ¿no? Por eso yo creo que estamos acá, y esto es lo más importante, que esté un poquito más cansado el equipo, bueno, se va a poder restituir con el descanso. Y creo que a la hora del partido de mañana, el gran problema es saber cómo se superó lo anímico y cómo se va a superar este calor reinante que Uruguay va a entrenar esta tarde, ¿no? Alberto, ayer, sobre la partida de Uruguay, sobre la 1:30 de la tarde, se hablaba mucho de la presencia de Abreu como titular. Esta versión ha llegado aquí a Venezuela. ¿Es probable que Abreu tenga un descanso de jugar por Luis Suárez? Bueno, no, yo no descarto nada, Faría. Lo único que sí les puedo asegurar, que de la boca del maestro Tavares, que ayer vino en la primera fila del avión, al lado, sentado al lado del señor Tudurí, presidente de River, les puedo asegurar que Tavares no habló una sola palabra con ningún periodista, ni siquiera creo que habló con nadie. Y agarró un libro, se puso a leer un libro y se quedó totalmente aislado leyendo un libro durante todo el viaje. O sea que mal pudo haber tenido alguna atención. Mire, yo hablé con el profesor Herrera y me encontré en el baño del aeropuerto y le pregunté, profesor, ¿cómo está? Anímicamente, bueno, estamos levantando, este golpe fue fuerte. Le pregunté cómo está, dice, bueno, ya me hice muy golpeado, está dolorido, dice, lo vamos a revisar. Y digo, ¿hay algo de la decisión? No, la decisión se va a tomar en Venezuela. Y en el equipo la decisión se va a tomar en Venezuela. Bien. Eso se lo digo porque o sea que todas son evaluaciones, todos son gustos personales. O sea, por eso yo no puedo descartar a Abreu. ¿Cómo voy a descartar a Abreu? Es un goleador, no lo puedo descartar. Pero no me animo a decir que el equipo sea cero cual. La información que ha surgido, Alberto, que hemos podido confirmar, es que hubo una reunión interna del plantel sin cuerpo técnico, sin allegados, mano a mano todos los jugadores, donde se reconocieron errores. Evidentemente Sebastián Viera fue el primero en reconocer su error, también errores en las marcas, por la forma en que de cabeza concretaron los brasileños, a una autocrítica muy firme del plantel y el compromiso de poner el máximo para el partido de mañana. Yo creo que sí, que tiene que haber habido, y le digo más, me parece que la presencia nuevamente en la titularidad del capitán Lugano va a poder reconstruir el ordenamiento defensivo que en algún momento a Uruguay lo complicó. Pero yo creo que la complicación más grande de Uruguay, más allá de las reuniones internas, que me parecen muy saludables los jugadores, es que recibimos un gol que nadie esperaba, ¿no? El tema es que por ahí no pasa por la marca. Es un tiro de 35 metros en donde Viera lamentablemente le pone el pecho, la pelota le pica un costado y se le va en forma increíble, tipo blooper. ¿Cuál es el problema defensivo de esto? Esto no tiene un problema defensivo, es un problema que el arquero se equivoca. Y en cuanto al segundo gol, ahí yo sí creo que hay una falla técnica en cuanto a la marca y en cuanto a la salida del arquero. Pero después Uruguay la pelea, la lucha, tiene ocasiones de gol no concreta, y además hay que ver la estadística. Ojo, Uruguay en la eliminatoria ha perdido puntos como locales que no estaban dentro del bolinero. Perdimos puntos contra Chile, perdimos puntos contra Venezuela, perdimos puntos contra Ecuador. Y bueno, perdimos el partido contra Brasil. Perder un partido contra Brasil puede ser. ¿Qué es lo que nos ha golpeado? Y nos ha lastimado. Y nos ha preocupado. El perder por 4 goles. Pero perder contra Brasil puede perder Uruguay, puede perder Argentina, puede perder Alemania, puede perder Inglaterra. Entonces yo creo que está bien, me parece válido que los jugadores se reúnen, que hablen, que acojan, porque se concentren, están concentrados. Son jugadores serios, es un equipo que trabaja seriamente. El maestro Tavares, después de un 4-0. Después 4-0, cualquier técnico lo quiere echar. Y el maestro Tavares nadie habló nada, porque ¿qué culpa tiene el maestro Tavares que Uruguay a errar los goles y que Viera se haya comido el gol que se comió? Son cosas que pasaron en este partido contra Brasil. Pero que también en materia de puntos se perdieron algunos puntos mucho más importantes que estos puntos que se perdieron contra Brasil. Ojo, eso hay que tomarlo en cuenta. Y también tengo en cuenta, para decirles que soy optimista en el partido de mañana, que Uruguay sacó mucho mejores resultados como visitante que como local. Muy bien, Alberto, en lo poco que usted estuvo en Puerto Ordaz, se habla mucho de ese partido, hay expectativa, sí. Se habla de lleno en el estadio Cacamay. Sí, totalmente, ya lo dije, 41.150 lugares tiene el estadio, 41.150 personas van a entrar. El estadio está totalmente vendido y lleno. Y acá, yo, por ejemplo, una de las cosas importantes en los pocas, en pocas horas que estoy, es que los diarios, cosas que no pasaba antes en Venezuela, cuando yo empecé a trabajar en el periodismo, nadie habla de Cuba en Venezuela. Hoy todo el mundo habla de Cuba, todo el mundo habla del partido, todo el mundo habla de la selección, todo el mundo habla de deporte. Acá usted prende la televisión y es todo deporte. No se habla de otro tema que no sea el deporte. No, hay otro tema en el diario, los diarios venezolanos, que esta mañana vimos con Januzzi en el lobby de hotel, están inundados de fotografías y de deporte. Todo el país habla del partido. O sea, hay una expectativa tremenda. Eso no tiene ninguna duda, doctor. Bueno, muy bien. Y lo mismo pasa en la televisión con la etapa de mañana. Y algo importante, porque Ecuador tiene mucho que ver en esta historia con Uruguay, algo que me sorprendió, me acaba de sorprender, en la televisión, Alberto, por primera vez veo al lado de Maradona a Bilardo haciendo un entrenamiento con los jugadores argentinos. Sugestivo, porque Bilardo hasta ahora nunca había aparecido en la cancha. Bilardo al lado de Maradona, me sorprende, porque Bilardo hasta ahora siempre había estado alejado. ¿Sabe qué pasa? Que esto es lo mismo que cuando usted tiene un resfrío y va a la farmacia y le compra un medicamento para el resfrío, pero si el resfrío le dura, después va al médico general, y si le dura, después se va al otorrinolaringólogo. Claro. Debe ser lo que le está pasando a Maradona, ¿no? Tuvo que recurrir al otorrinolaringólogo para que le dé una visión técnica, ¿no? Sí. Bien, Alberto, entonces esperamos un poco la charla, la práctica va a ser a puertas cerradas en todo sentido esta tarde. Yo creo que Tabárez, la versión que hemos tenido, no quiere que se hable mucho del tema del arquero. Cuanto más sobre la fecha, sobre la hora del partido, se haga la comunicación y se confirme, se va a hablar menos, si ataja Viera o si ataja, bueno, Martín Silva o Castillo. Castillo, claro. ¿Y a qué hora tiene Montevideo en este momento? En este momento, 1:10 p.m. Claro, acá sí, acá son menos 20. Yo no sé cuánto es una mujer la llegada del hotel, más o menos. A ver, esto no, 5 minutos. Vamos a ver, cuando yo llego al hotel, yo mismo voy a llamar por teléfono para ir a ver si hay alguna novedad de último momento, ¿correcto? Correcto, perfecto. Un abrazo. Bueno, muy bien. Vamos a leer algunos mensajes, ¿le parece, Darío? Muy bien. Gente que nos envía mensajes de texto, nos confirmamos que Pablo Caballero está en Montevideo, va a entrenar con Peñarol, no viajó, estuvo en el aeropuerto, pero no viajó, así que lo confirmamos. Hubo una sanción del 30% del sueldo al Caballero por el error cometido, Se salió cara la salidita del arco con la pierna hacia adelante. Hola, soy Enrique, pienso que Uruguay debería jugar con 10, nos dicen a través del 1234 los mensajes de texto que nos envía de tu celular. Abreu y Martín Silva tienen que ser titulares, dice el amigo que manda un mensaje desde el kiosco bolso. No les alcanza con pedir al fracaso de Viera, siguen pidiendo a otros, bueno, alguien tiene que atajar, dice. ¿Cómo se define en caso de empatar por puntos, por saldo de goles, sí señor, o por resultado de partidos de ida y vuelta con el país que se empató? Exactamente. Pasen a la celeste por TV abierta en vivo, vivo en una zona rural y no puedo viajar a Montevideo, dice. Javier Deposito nos dice que quiere saber si le dan los puntos a Peñarol. Todavía no los pidió Peñarol. Lo va a decidir seguramente la directiva de hoy. Lo que le falta para que Uruguay es un poco más, meter un poco más. Hay que llamar a OJ Morales y poner al Loco Abreu. Sigan así, muy bueno el programa. Varios mensajes de texto que llegan desde el celular al 1234. Bueno, en lo personal, y teniendo en cuenta a Cafuringa Morales, hace tiempo que pedimos a Cafuringa, no hemos tenido suerte. Pero el que manda es el técnico Tabárez. Así que, y en cuanto a Abreu, está en la selección, ¿no? Para mí va a jugar Abreu. Me voy a jugar a que Abreu tiene chance de ser titular mañana. Para mí juega Abreu y no juega Suárez, juega Forlán con Abreu. Y si me dicen quién puede ser el sustituto de Cebolla Rodríguez, me vuelco más por el lado del Flaco Fernández que por mantener a Malaca Martínez. Bueno, también está de Sousa. Sí. Lo veo el Flaco Fernández. ¿Qué pasa? Puede ser. La versión que tengo es que Tavares quiere dar el equipo muy sobre la hora del partido para terminar con las polémicas y los comentarios sobre si sobre la decisión de cambiar o no de arquero. O sea, va a traer polémica si cambia y va a traer polémica si no cambia. O sea que Tavares lo que piensa es darle menos tiempo a polémica. A mí eso ya me tiene bastante aburrido, ¿no? Yo creo que los equipos hay que darlos cuando uno tiene la decisión de darlo, ya está convencido, hay que darlo. Pero eso de esperar a último momento para que el otro no se entere, no sirve para nada. Yo recuerdo cuando Filipão una vez lo dio un mes antes el equipo de Brasil. ¿Qué se gana escondiendo el equipo? ¿Qué misterio es eso? Usted, si tiene el equipo, délo. Hay que darlo. No se gana nada con eso. Como hacen algunos técnicos uruguayos para incomodar a la prensa media hora antes, 20 minutos antes, para molestar a todos, al adversario, a los periodistas, a los comentaristas, faltando 20 minutos, recién ahí dan el equipo. Por favor. Antes de la pausa, Ariel, mire, cuatro arqueros que quedan libres en Peñarol: Gonzalo Noguera, Fernando González, Guillermo Reyes y Pablo Caballero. Miren los jugadores que quedan libres en Peñarol, que terminan el contrato: Ignacio Iturralde, Federico Pérez, Gerardo Alcoba, Maximiliano Arias, entre comillas, puede ser, Nicolás Rotundo, Ignacio Medina, Richard Núñez, Omar Pérez, Carlos Bueno, Franco, Pesete Correa y Lombardi, que es el jugador que pretenden renovarlos. Buenos nombres. Quedan en Peñarol con contrato vigente, como ya lo dijimos, el arquero Sosa, que renovó, Antonio Pacheco, Darío Rodríguez, Gonzalo de los Santos, que tiene contrato, Aguirre Garay, Baxter, que es juvenil, Brian Rodríguez, Mozo, Jonathan Piris, Asconegui Ramis y Gastón Ramis. Bueno, hay algunos que uno no entiende, ¿no? Tanto hicieron un lío para traerlo y no lo pusieron nunca. Está el doctor Alberto Pan con Alberto Quema, creo, directamente desde Venezuela. Alberto, vamos contigo nuevamente. Ah, gracias, María. Bueno, acá estoy, sí, el hotel. Hace dos minutos llegó el Cebolla, entró por la puerta de costado, no entró inclusive por la puerta principal con el médico, no se dio el informe, pero ya más o menos podemos ir descartando la presencia de Cebolla Rodríguez para el partido de mañana, ¿eh? O sea, es lo que les quiero decir. Los jueves patio bajado al lobby. No opinión. Dos o tres bajados. Si yo vi a Limendi, que estaba por acá abajo hace un rato, vi al Flaco Fernández, pero ninguno más, ¿eh? Todos se mantienen en su habitación, están descansando del viaje largo, y reiteramos, acaba de llegar el Cebolla Rodríguez, no se dio ningún tipo de informe, y en mi concepto personal no hay un manejo certero de lo que fuese el equipo. Se dice que fue jugar Abreu, se dice que fue jugar Jaco Fernández, se dice que inclusive fue jugar Sousa, hay muchos rumores. El equipo que me gusta a mí, se lo dice a ustedes, pero ese que me gusta a mí, el que le gusta a Tavares, seguramente a las 3 de la tarde, cuando haga el entrenamiento, puertas cerradas para toda la prensa, según me informaron, y después a las 8 cuando esté en el estadio Cachamay, que está precioso, ya se lo voy diciendo, está precioso el estadio, se va a dar a conocer. No sé si hay alguna novedad de último momento más. A ver, la última forma que me dieron, que está bien, ¿cómo te vas a ver, Alberto? El último informe que me dieron, que nosotros los uruguayos vamos a poder ver el entrenamiento. Vamos a ir el día 6 de la tarde. Sí, no se va a poder hablar con los jugadores, y obviamente no quieren que se corra mucho el hecho de que acá, por ejemplo, va que no vayan los periodistas venezolanos. Bueno, gracias, Piñón. Vamos a poder, porque primero me había dicho Matías Faralde que no iban a permitir ingreso a ningún periodista, pero ahora ha cambiado la decisión de que el entrenamiento a las 6 de la tarde, que son las 7:30 de Uruguay, o sea que atento, 7:30 Uruguay faría, sí, para directamente para el toque y para el orden deportivo, vamos a tener un poco más preciso el movimiento de Uruguay, ¿correcto? Allí seguramente vamos a tener la definición. Alberto, damos por descartado a Cebolla Rodríguez, entonces. O sea, podemos decir que está descartado Cebolla, sí, está descartado prácticamente, sí. No sé de forma oficial, pero ya es casi un hecho. A ver, no entrenó nunca con rigor en Montevideo. Yo te digo lo que era con Rigo Celeste, y lo que hacía era trotar, o sea, no hizo eso, no hizo acá, todavía con duda que el golpe le hace una... No, lo iba a leer, no. Por eso, no sé, es imposible, ¿no? Gracias, sí, bueno, gracias. Bueno, señores, nos vamos despidiendo por lo pronto, por el mediodía, ¿correcto? Correcto, muy bien. Bueno, y me parece queda bien, Alberto. A ver un segundito, no se me vaya, porque tengo a José Carlos, que anduvo por toda la ciudad. ¿Alguna duda, José Carlos? Que tenga. Y otra cosa, el Cebolla también dice que no va a jugar. La resonancia magnética que se le hizo, no hay un informe concreto, pero tú vas a pensar que está descartado. ¿Tiene alguna novedad de otro lado? No, tenía la particularidad que reconocieron el estadio los árbitros, que tenía varias imperfecciones para lo que pretendían los árbitros, eso en cuanto al sector junto al banderín del córner, que no tenía la medida reglamentaria, el metro que necesita como para tirar el tiro de esquina a los futbolistas y que lo hicieron cambiar. También el corte de césped, que lo iban a hacer en círculo y finalmente le pidieron que lo hagan en bandas. Han reconocido que la cancha está bien, el piso está bien, lo que sí se siente mucho es la humedad, ¿no? Que de hecho hasta ahí lo que hacen los venezolanos, venir a jugar acá por la sensación térmica que hay, ¿no? El calor es el mismo sin sol, o sea que yo tengo que decir, vengo ahí del estadio que está mal. Y nos cuenta que han hecho eso, por ejemplo, contra Ecuador. Ecuador salió a comerse los en la Copa América y después en el segundo tiempo lo ha sentido mucho, como que tiene que ver el escenario y el lugar para la planificación de la estrategia que uno haga a la hora de jugar ante Venezuela. Prometemos un gran trabajo esta noche en Telemundo Central y en Telemundo Tercero. Gracias, José. No, gracias a ustedes. Estamos con Rodi y nuestra mira. Bueno, con Rodi Rivera, que está acá, entonces va a trabajar también José Carlos. Nos vamos, adelante Montevideo. Bueno, hasta luego, Alberto. A ver, un segundito, está el anuncio y me tiene que ir lejos. Ah, al final voy a dar una opinión del partido. ¿Tengo tiempo? Sí, adelante, Rico. No, porque la verdad es que no he tenido tiempo de hablar acá en Venezuela, he pasado desapercibido. Simplemente quiero decir que, y tal algo venido, ¿no? Me imagino. Quiero decir que es un partido de tremendo riesgo para Uruguay, que no está el equipo confirmado, que no la tiene clara Tavares en cómo va a formar el equipo. Yo creo que no tienes cerrado la alineación ni táctica ni la función de los jugadores, Ariel. No es cerrado eso. No, hay mucho rumor, mucho golazo acá. Cada uno de nosotros, Ariel, armamos un equipo. Cada uno de nosotros. Entonces yo si armo mi equipo, un poco, se lo digo, mire, para mí tendría que jugar Cáceres, Lugano y Godín, línea de tres, Fulcine por derecha o Álvaro Fernández con Diego Arizmendi, Diego Pérez y Álvaro Pereira, podría jugar Diego de Sousa, pues algunos dicen que juega por Gana, así que no se coma la pastilla, compañeros, porque no hay absolutamente nada del equipo. Recién hoy Uruguay va a practicar a puertas cerradas, y hay sí una onda realmente importante acá en Venezuela de que el partido lo van a ganar ellos. Es la sensación que yo tengo. Hablo con un amigo uruguayo de años, el Pepe Reyero, y me dice, mirá, acá no hablan de menos de dos goles, cosa que es normal cuando uno viene a un país que viene de ganar con suplentes y está frente a un equipo que viene de comerse cuatro, más allá de que sea Brasil. Por eso, en mi postura, el equipo no está definido. No está definido si juega o no juega Jorge Rodríguez. Yo creo que cuando un jugador hace una resonancia magnética un ratito antes del partido, un día antes, es difícil que pueda jugar un partido de este tipo, ¿no? Pero no hay ningún tipo de definición en cuanto al equipo. Le reitero, todo lo que se diga de la formación del equipo es irreal. No sé si soy claro. Sí. Uh-huh. Y claro, sí, a mí me gustaría un montón de cosas, pero yo soy el equipo Tavares, ¿no? Es lógico. Me parece, no es así a mí, ¿no? El que va a armar el equipo Tavares. Y yo, sinceramente, Tavares no hablo con nadie. No lo veo seguro de la formación del equipo Tavares. Lo que quiero decir que no tenga la seguridad y que pueda formar el partido. Creo que tiene dudas en varios sectores de la cancha. El equipo venezolano, en cambio, está confirmado, está armado, va a jugar con todas sus estrellas que se quedaron acá. Hace frío en Puerto Rico, hay 32 grados centígrados, pueden imaginar. Y aumenta la temperatura de noche. En algunos casos hizo bastante cerrado, es un estadio súper moderno, bastante cerrado. Por eso creo que hay que poner las barbas en remojo, hay que esperar, no hay que tener ansiedad de dar el equipo. No me interesa acertar el equipo, lo que sí quiero es que el equipo uruguayo llegue seguro de lo que va a hacer. Muy bien, Enrique. Bueno, le mando un abrazo grande, insisto, partido para mí muy complicado y creo que si Uruguay pierde, Ariel, si Uruguay pierde con Venezuela queda eliminado Mundial. Miren lo que le digo. Y es lo más probable. Sí, queda eliminado Mundial. Si Uruguay pierde con Venezuela queda eliminado Mundial. No hay espacio. A esta altura cuando quedan cuatro pistas no hay espacio. Uruguay no puede perder. Yo no pido ganar, no puede perder, bajo ningún punto de vista.

Vení al fútbol gratis con Antel. Asegúrate tu entrada gratis a los partidos de clausura enviando un SMS al número 1000 con el texto RES más código de reserva más cédula de identidad. Encontrá los códigos de reserva en www.antel.com.uy a partir del jueves anterior a la fecha. Antel, nuestra forma de alentar. El whisky número 1 en Escocia. El whisky de la perdiz. Sigue presentando La Oral Deportiva. Bueno, ya estamos al final de La Oral Deportiva. No se sabe nada. Lo único concreto es que el Cebolla, de acuerdo a todos los informes, no va a estar en la lista mañana. Hoy en la al toque 7:30 y en la Oral Deportiva vamos a tener seguramente todo. Lo más probable es que hoy trabaje sin arqueros para no dar indicios sobre si hay cambios. Es muy probable que trabajen con Celso Otero los arqueros y suponemos que en la última práctica antes del partido va a esbozar por lo menos el esquema táctico, ¿no? Quizás los hombres. Sí, supongo. Porque los cambios que se hablan, Malaca Martínez, si sale y entra el Flaco Fernández, son funciones totalmente distintas, en puestos totalmente distintos, ¿sabes? Sí. Implicaría un cambio de táctica. Yo creo que, aunque suave, tendría que hacer movimiento con el equipo que mañana va a salir a la cancha. Por lo menos. Sí. Porque si no, hemos desaprovechado todas las horas. Incluso, para mí, ayer de mañana debió haber hecho un movimiento con el equipo que va a salir a la cancha el miércoles. Para mí. Porque si no, vamos a jugar contra Venezuela con un equipo que nunca practicó junto. Es mi opinión. Pero sí. Bien, vamos a cerrar con unos mensajes. Tenemos a muchos oyentes a través de los mensajes de texto. Así que un saludo y agradecimiento para todos los que han enviado pidiendo cambios, que saquen a Viera, otro que lo dejen, otros que dicen si respaldó a Carilli porque no respalda a Viera, bueno, todavía no se sabe. Vamos a ver qué pasa. Volvemos esta tarde. Hasta luego. La Oral Mediodía. Alberto Kessman, doctor Ariel Caimono y Enrique Chanucci, los más cotizados por la opinión popular. Presentó The Famous Crows, el whisky número 1 en Escocia, el whisky de la perdiz. Eliminatorias de Mundial. Este miércoles, desde las 19 horas, en directo, desde el Estadio Cachamay de Puerto Ordaz, Uruguay, Venezuela. Con Alberto Kessman, el relator, y los comentarios de Enrique Danucci, con todo el equipo de la emisora. 22 Universal, 970 AM, FM La Ley, 106.7, y el gran circuito Cori, con más de 40 radios en todo el país. 22 Universal, con Kessman, la indiscutida primera en audiencia, primera en fútbol. Quédese en Universal. Ya llega Glorias de España. Ya no tenés que salir de tu casa para navegar en Internet. Llegó Internet Fácil de Movistar. Por solo 195 pesos por mes, tenés Internet inalámbrico a alta velocidad para que te conectes cuando quieras al precio más bajo. Internet Fácil es mejor, es Movistar. Avisos clasificados y destacados. Universal. Clasificados varios y generales. Atención, técnicos especializados reparan lavarropas y laderas todas las marcas en el día y con garantía. También compramos zaras y rotas. 358-2250 o 209-6944. Anotó. 358-2250 o 209-6944. Actualícese con la reforma tributaria. Asesoramiento sin cargo. Consultores asociados a TAC. 710-3094 o 712-2425.